Ocho, ok. Del Cangri, una Yandel y Wisin, un espejo calde, también una Lady. La noche está pa' Wisin, fuma al Cristi. Yo sé que se la cantería. De lujo, date un city. Que ponga una Nati de Chinchu y Mar. El jefe. La que ande con la misma ruta de Randy. Así de abajo soy yo. Okay.